que tiene mi voz, que suena tan destemplada, como si en ella anduviera el alma de la vida. Porfiando por alcanzar los tonos de mi guitarra, que nanca del grito macho que sube por mi garganta. Arisca para empezar, después no puedo callarla, cantando mi pobre copla, poquito a poco se amansa. Ay, vida, ojalá pudiera, cuando me muera, dejarla trenzar entre los acordes de mi doliente guitarra. ¡Que venga lo triste! No sé qué tiene mi voz, y a veces tan triste suena, cuando habla de cosas idas y de otro tiempo se acuerda. Para el odio y el amor, su acento tiene misterio, se vuelve tan tierna y dulce cuando pronuncio te quiero. Que nunca diga mi voz palabra que cause herida, que sea para el que sufre agüita fresca que alivia. Ay, vida, ojalá pudiera, cuando me muera, dejar